pantalla en la mano, pulgar apuntando al final. Silencio en la sala, el mapa a punto de explotar. Un casco y un hombre cayendo en medio del volcán. Respiras hondo, tiemblas, nadie te vendrá a salvar. Bienvenido al círculo de batalla, donde un paso lento te puede borrar. Solo una jugada cambia todo el mapa y una mala bala te hace desinstalar. Cuenta regresiva, frío en la espalda, cada decisión te puede coronar. Bienvenido al círculo de batalla, vas a esconderte o vas a ganar. Huella en la colina, la zona viene detrás. Amigos en llamada, prometen que no fallarás. Luz roja en el borde, el tiempo empieza a apretar. Quedan solo 20 y tú no quieres mirar. Bienvenido al círculo de batalla, donde un paso lento te puede borrar. Solo una jugada.